Me enamoré de una mujer y ahora la quiero olvidar. Por eso me puse a beber, por eso me puse a tomar. Todos tenemos un amor que es muy difícil de olvidar, que un día nos hizo muy bien y al otro día mucho más. Con alcohol en la disco te busca en cada rincón. La noche terminó, ya salió el sol y no pude encontrarte, mi amor. Pregunto dónde estás. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Perreo, perreo, perreo, perreo y pulpa. Perreo, perreo y pulpa. Perreo, perreo y pulpa. Perreo, perreo y pulpa. Perreo, perreo y pulpa. Pulpa, pulpa. No sé a dónde voy a parar. Si esto es tu hijo, recién empieza. Me enamoré de una mujer.